11:49. Informábamos más temprano en las noticias justamente los avances de la justicia para determinar qué ocurrió y quiénes son los responsables de las 5 muertes y las 5 personas internadas por la fiesta electrónica en Costa Salguero. 5 muertos tras consumir éxtasis en esa fiesta. Y nos parecía interesante poder dialogar de este tema desde una perspectiva de la reducción de daños, quitando la moralina del medio que ya vemos en la mayoría de los medios masivos de comunicación cuando se habla directamente en contra del consumo de drogas, cuando no se piensa las condiciones por las cuales se llega a consumir y mucho menos las responsabilidades en este caso de Estado y de mercado, justamente en que la vida de 5 pibes termine de este modo. Estamos ya en comunicación con Ricardo Pavetto, él es licenciado integrante de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, ARDA, con quien la tribu ha hecho hace muchos años un disco diciendo el demonio es otra cosa, difundiendo un poco esta perspectiva. Ricardo, buenos días, aquí Diego y Maru, estamos para saludarte. Buenos días, Diego. Saludo a tu equipo y a los oyentes en nombre de ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina. Ricardo, contanos qué es una perspectiva de la reducción de daños cuando hablamos del consumo de drogas. Bueno, la reducción de daños plantea, digamos, la idea de poder distinguir que si bien hay una política de disuasiones, de postergar hasta el infinito el vínculo con la sustancia, también es cierto que hay una enorme porción de la población que en determinado momento pasa a tener algún tipo de consumo, ya sea a través de alguna sustancia legal como el tabaco, el alcohol, y también, digamos, algún consumo de sustancias ilegales. Por lo tanto, digamos, es otro tipo de prevención donde el punto de partida, caído el ideal de la abstinencia, es poder hacer una evaluación de los riesgos que implica ese consumo y poder reducir los daños en función de desarrollar factores de protección de vida. Es decir, el ideal no es la abstinencia, sino el ideal es desarrollar factores de protección de vida en el marco de ese consumo. Y en el caso de los tratamientos en las adicciones o consumos problemáticos, puede o no llegar a ser un punto de llegada. Muchas veces se logra que ese consumo que es problemático deje de ser problemático y la persona pueda recuperar distintas funciones o áreas de su vida que han quedado postergadas, vínculos afectivos, de problemas laborales, que pueda volver a recuperarlos, aún si tiene que llegar a consumir, y evitar que vuelva, digamos, a caer en una situación problemática de consumo. Ahora, hay una cosa de los consumidores como responsables de sí mismos para la reducción de daños, pero también uno piensa en el Estado y en el mercado, lo nombrábamos hace un rato, y con el caso de Costa Salguero encima de nuestras cabezas en estos días, justamente, poder pensar qué pasa cuando una empresa decide clausurar las canillas de los baños para que los pibes no puedan consumir agua gratis y terminen garpando 80 mangos la botella, o nos preguntamos qué pasa justamente con los controles por parte del Estado para que este tipo de fiestas se realicen con absoluta libertad para el narcotráfico. ¿Cómo vemos esos roles cuando hablamos de reducción de daños? Bueno, en primer lugar, desde la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, en el punto particular sobre el tema de adicciones, plantea aplicar los criterios de reducción de daños, ¿no? Entonces, eso que está en la ley dista mucho de ser una realidad, porque, digamos, justamente lo que se puede comprobar en este hecho que pasó el fin de semana es la lejanía, la enorme lejanía de parte de las áreas de la salud pública y de las políticas sociales para hacer pensar formas adecuadas de intervenir en los escenarios de consumo, en los contextos donde hay potenciales consumos y sobre todo en la nocturnidad recreativa. Entonces, poder ver también esos espacios como espacios de intervención posibles, de la prevención, de la información sobre todo, también, digamos, de la posibilidad de poner consejerías y poder prevenir y disminuir la aparición de este riesgo. Por otro lado, hay todo un tema que es la comercialización y producción clandestina de estupefacientes, en el caso de las drogas sintéticas, que habría que hacer una política de inteligencia criminal mucho más adecuada y que tenga, digamos, pero también debemos partir de la información que nos pueden brindar la población usuaria en el sentido qué se consume, cómo se consume, de qué manera se consume, para que desde las áreas de salud podamos hacer un trabajo mucho más pertinente y más efectivo, que tenga impacto, ¿no? Sin esa información que solo la puede dar la población que participa en este caso de las festividades de las fiestas electrónicas, es imposible, digamos, poder hacer una prevención que tenga algún impacto. Eso implica tener en cuenta al usuario de droga como un elemento importante incorporar para poder desarrollar una política que sea significativa, no para los equipos de salud, sino que sobre todo sea significativa para la población a la que va destinada y pueda, digamos, desarrollar mayores factores de protección de la salud. Ricardo, buen día. Maru te saluda. Sí. Hablabas recién de los usuarios, de los consumidores, y pensando tal vez un poco rápidamente podemos llegar a la conclusión de que los consumidores de drogas sintéticas no portan con el mismo estigma que el consumidor de Paco. ¿Te parece que eso pone la problemática de otra manera ante la sociedad? Indudablemente, digamos, hay un atravesamiento. Se consuma o no se consuma en una población que está afectada por problemas económicos, sociales y demás, zonas que, digamos, con mala infraestructura urbana, con condiciones edilicias deficientes, con deficiente atención por parte de los sectores, existencia de sectores del Estado en ese lugar, es estigmatizada por su situación de pobreza y por lo tanto también se le agrega una condición más de vulnerabilidad psicosocial a esa población. Consuma o no consuma, ya de por sí. Y en el caso, digamos, de este tipo de actividades relacionadas con el consumo de drogas sintéticas como el éxtasis, está atravesado otro sector social que, a pesar de tener formación educativa alcanzada de nivel medio o transitando la formación superior universitaria en general, no está exenta también de padecer las consecuencias de la falta de información y de llegada del Estado en ese sentido. Ahora, ¿qué tiene más glamour por ahí participar de una fiesta electrónica? Y no tiene nada de glamour estar en una esquina compartiendo, digamos, hasta alguna bebida, como sucede en los fines de semana en alguno de los barrios con pobreza crítica o con problemas económicos sociales. También, digamos, es una salida y uno tiene que también tomar en cuenta esas representaciones sociales y esos estigmas para poder trabajarlo, ¿no? En todo caso, digamos, tal vez tiene mayor repercusión mediática en este sentido, porque ha habido una de golpe la pérdida de 5 vidas de jóvenes entre 24, 23 años y 28 años de edad, y repercute de una manera, digamos, que impacta demasiado. Es decir, muestra el desamparo de parte de las que hay por la inexistencia de políticas del Estado más adecuadas que puedan, digamos, abordar los nuevos fenómenos del uso de drogas y sobre todo de las formas, digamos, en que se construyen los escenarios de diversión entre los jóvenes y los adultos también, ¿no? Y además hay otro tema, que es todo el tema, cómo el Estado convoca a todos los que están implicados como actores, empresarios, sponsor, etcétera, que están implicados en las actividades de espectáculos nocturnos de diversión, a una mesa a conversar sobre estos temas y también a regular su actividad de una manera más efectiva, monitorearla en este sentido. No es suficiente saber si hay canillas de agua o no. Es suficiente, digamos, tendría que ser, es insuficiente si no se habla, digamos, sobre los criterios sobre los cuales se debe realizar esa actividad. Ricardo, muchas gracias por esta comunicación y estaremos obviamente en contacto para continuarla. Bueno, muchas gracias en nombre de Arda y por el espacio que nos han dado y, bueno, mucha suerte. El licenciado Ricardo Pavetto. el director de ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, hablando de lo ocurrido en Costa Salguero desde esta perspectiva de la reducción de daños. Es curioso, Maru, también cuando vemos los megaoperativos en las villas para combatir el narcotráfico, uno se imagina que es muy raro una intervención del Estado de esa magnitud, por ejemplo, en una fiesta electrónica. Absolutamente. Y por otra parte, en cuanto a la responsabilidad comercial del caso, la verdad es que es absolutamente criminal cortar el dispenser de agua, cortar el servicio de agua. Es como convocar a todos los jóvenes allí reunidos a una deshidratación masiva, prácticamente.